Estamos en marzo, 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico. Continúan los juicios. Ahí estás. Uh-huh. Estoy así justamente en la audiencia número 59 del 13º juicio por lesa humanidad, un juicio que se hace alrededor de los funcionarios que trabajaron en el ex D2, el Departamento de Inteligencia del Estado, aquí en Mendoza, ubicado en lo que es el actual Palacio de Justicia por calle Belgrano y Peltier de Mendoza, un juicio donde hay un total de 28 acusados en total, en un principio, muchos que han muerto en este transcurso, porque empezó en el 2023 este juicio. Juicio en el que cuando se hizo la primera audiencia nosotros estuvimos aquí y me acuerdo que entre los acusados que estaban ahí, uno de los fiscales agarra y, que fue un escándalo, dice, escúchenme, estos que están aquí, de estos acusados de lesa humanidad que están aquí, esa persona es la que me cuida los autos en una playa de estacionamiento, y ¿qué hace acá? Y ahí se armó el tole y tole, me acuerdo, que fue primicia para la mosquitera, que nos trajo la compañera de Jay, y me limpio la baba cuando digo esto, mientras estábamos armando la mesa en la puerta de juzgados federales. Bueno, de estos 28 imputados, 334 víctimas son las que sufrieron sus ataques, y de esas 334 víctimas, 17 fueron desaparecidas. A 17, no, perdón, no. No, no, no, no, no, estoy errándole al bizcachazo. No eran 17, 71, era al revés. Los problemas que tengo yo con la lectura de números, 71 fueron desaparecidas o fueron asesinadas. Todavía falta esa última instancia porque ninguno confesó. El pacto de silencio que existe en el país alrededor de todos estos personajes que torturaron, desaparecieron, violaron, expropiaron bebés, repito, torturaron, desaparecieron y violaron a compañeros, compañeras, ninguno jamás dijo nada. Este juicio hoy se está leyendo la parte acusatoria, en este momento está hablando el doctor Rodríguez Infante, el Daniel Rodríguez Infante, está leyendo dónde están las pruebas, cómo ubicar las pruebas de que tenga fundamento la acusación, que es larguísima esa lectura. Un juicio que está presidido en el Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza, presidido por los jueces Alberto Carelli, Alejandro Waldo Piña y las juezas Paula Marisi y Eliana Ratá, que es como una cuarta jueza en el caso de que no pueda asistir uno de los tres de este tribunal. Así que, bueno, se sigue leyendo ese expediente con todos los con todo, dónde ubicar las pruebas. Te cuento algunos de los acusados, por ejemplo, el más controversial, Armando Osvaldo Fernández, expropiador de la NITA número 117, José Esteban Rocato, un hombre que dice que no sabe por qué está acá, si él solamente cumplía funciones de administrador y que siempre que le piden declaración o que se exprese, él siempre dice, ojalá las personas que me acusan tengan a bien el perdón de Dios, porque él es pastor evangélico. Rubén Oscar Blanco, Julio Héctor La Paz, Teodoro Alegio Caliliana, Maturano, Oscar Alfredo, Omar Pedro Retea, Ángel Tello, Hipólito Tello, José Lenis Sosa, bueno, hay un total de 16 personas que están ubicadas ahí, de esas 28 que están acusadas. Bien. Bueno. 14, perdón, 14 personas. Entre las 28 personas que están acusadas en este juicio, también están está, por ejemplo, el ex juez Miret, como para que te des idea de quiénes integraban esta caterva. Claro, es con el mega juicio porque es el más grande que involucra a personas importantes de la justicia, de la Policía Federal. Claro, claramente. Así que bueno. Hay mucha gente que está aquí, que está aquí, digo, que ha venido a declarar que viene de San Rafael, porque es una mega causa a nivel provincial, ya que el Departamento de Inteligencia, el XD2, que repito, está ubicada ahí en la calle Belgrano y Peltier, también tenía subsedes como en el juzgado de justicia provincial de San Rafael. Bueno, celebrar que continúan los juicios en búsqueda de memoria, verdad y justicia. Que en esta provincia no se han frenado, así que bueno, ahí gracias a la fuerza ahí de los organismos que siguen empujando y bueno, y recordamos a la población que se acerque a acompañar, ¿no? Eso te iba a preguntar, Gato, ¿hay muchos medios ahí con vos? No, no. Somos los únicos. Somos el único medio hoy que está hoy presente, lamentablemente. Esto, recordemos que estas audiencias son abiertas. Cualquier persona mayor de edad puede venir. Y cualquier persona también puede agarrar, si no la dejan pasar a la audiencia, puede convocarse a la puerta, como ha pasado en otros años. Porque la sala no es tampoco tan grande, pero pueden venir, pueden venir. Se comparte la sala, digamos, la mitad de la sala está a disposición de los parientes de los acusados, que casi nunca vienen. Es raro que vengan parientes de los acusados aquí a la audiencia. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias entonces por estar ahí, llevar tu cuerpo ahí a las audiencias y pasarnos lo que está pasando. Importantísimo en este mes, justo a 50 años del golpe genocida, donde ya se empezaron a articular las distintas organizaciones para de cara a la marcha del 24. No sé si querés sumar algo en tanto a esto. Solo eso, darle el nombre del acusado. Yo, por reportar lo que lo había. El hombre que atendía una playa de estacionamiento está privado de la libertad hoy. Se llama Antonio Marcos Ochoa. Bueno, en fin, una locura. El tipo trabajaba frente al colegio, eso me acuerdo también, eso, mirá. Trabajaba frente al colegio, al CUC, al Colegio Universitario Central, y ahí es uno de los fiscales, que es el Daniel Rodríguez Infante, estacionaba el auto ahí. Y es que lo acusa de decir, ¿vos qué hacés acá? Una locura. O sea que, mirá, cuánto tiempo ha pasado, que nos contaban mucho, por ejemplo, el Keno o el Pablo Seidel, nos contaban que por ahí caminaban o compraban en el barrio y se cruzaban con estas personas, ¿no? En el barrio comprando la misma verdulería, en el mismo almacén. Y bueno, ahí a uno de los fiscales le pasó con este hombre que estaba cuidando la playa de estacionamiento. Una locura. Vaya a saber cuántos más hay por ahí dando vueltas. Totalmente. Bueno, compañero, muchísimas gracias. No sé si quieres sumar algo más o no. No, no, solo esto es la audiencia sigue, recordemos, audiencia número 59, y veremos qué sucede, cómo continúa esto, que ojalá que paguen lo que tengan que pagar, ¿no? De acuerdo a la justicia argentina. Así que bueno, ahí está. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Seguiremos Acaba ahí. de terminar la audiencia. No sé si tengo un minuto más. Un minutito más. Bueno. ¿Con vos? ¿Puedo hablar con vos? ¿O con el Daniel? Ah, voy a ver si puedo. Si querés tomar A un ver si tengo audio, la suerte. querés grabarle y No. bueno. Mirá, creo que si tengo suerte, hablamos con Daniel Rodríguez Infante. Creo que si me das un poquito, me estirás un poquito, yo hablo con el Daniel. Un Dale, segundito. dale, anda a buscarlo. Mientras tanto, le contamos a la audiencia que ya se están organizando las acciones de cara al 24 de marzo para la gran marcha que sucede durante todos los marzos a 50 años del golpe de genocida. Puedes sumar tus aportes en cuanto a lo económico. Todo suma porque hay que organizar sonido, logística, de más cosas. Así que si querés hacer tu aporte económico, lo podés hacer al alias 24demarzo.memoria. Se recomienda Hola. transferir un monto determinado. Después le contamos más y ahora volvemos ahí a los juicios, a la audiencia. Gato, estamos. Sí. Hola, hola. Ahí está. Dale, Largo, vamos, Angelita. sí. Bueno, doctor Daniel Rodríguez Infante, audiencia número 59. Hoy se leyeron dónde se ubican las pruebas. Ahí explícanos con manzanita para nosotros que no entendemos lo técnico. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo vos y tu compañero? Sí, no, es un acto procesal que supone en un juicio oral, sobre todo bajo el viejo sistema, que es la incorporación definitiva de la prueba que se va a tener como prueba del debate y sobre la cual las partes tienen que construir, digamos, y sustentar sus alegatos y eventualmente el tribunal considerar en su sentencia. Lo que ocurrió hoy es que de algún modo se abrevió la lectura formal de cada una de esas pruebas porque ya la habíamos puesto a disposición de las defensas y las defensas explicitaron que para ellas, para la defensa no había necesidad que se leyera, lo cual estaba también acordado informalmente con el Ministerio Público y de este modo se avanza directamente a la etapa, a la última etapa del debate que va a ser la etapa de alegatos. En la próxima audiencia se va a tener ya por incorporada la prueba, tanto la que se alcanzó a leer como la que no, que insisto, no se leyó por acuerdo de partes, porque estaba puesta toda la prueba a disposición de las partes, entonces se avanza hacia la etapa de alegatos. Bueno, esto en base a lo que ya se ha declarado, ya declararon la vez pasada parte de los acusados, no sé si hay otra oportunidad para que sigan declarando ellos. No, en realidad ya declaraciones como tal, que es la declaración de ellos, no hay. Lo que hay luego es la posibilidad de últimas palabras, pero son unas expresiones breves que no son declaraciones, digamos, como tales. Pero eso es luego, posteriormente. Ya, digamos, en la próxima audiencia ya empezaríamos con los alegatos de las partes. Ministerio Público, querella y luego la defensa. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quedó algo técnico para comentar. No, creo que no. Con eso estaríamos ya en lo que es la recta final del debate. Y después de los alegatos de las partes y las últimas palabras, ya viene el momento del veredicto y más adelante los fundamentos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, ahí está, compañeras. Terminamos con esto porque ya terminó la audiencia. Y bueno, ahí nos contaba qué es lo que va a pasar. ¿La próxima fecha la tenés? No la tomé, perdón, la próxima fecha es el 20. el 20, el listo, ya está, el 20, mirá, 4 días 20 antes. de marzo, viernes 20 de marzo, 4 días antes, 4 días antes, mirá, Bueno, Tuki, una hermosa fecha para ir a me la perdí acompañar porque a los salí a organismos. reportar. Está bien, está bien. Disculpa que ese pequeño error. No, Sí, está ahora bien. se están retirando los acusados, así que bueno, en fin. Acá, bueno, es lo que se vive también, ¿no? A veces es difícil esta parte, Sí, totalmente. pero bueno. Bueno, Están desfilando los acusados ahora para retirarse a su casa. Muchas gracias. Hasta luego. muchas gracias, Gato. Chau, chau, nos encontramos.